voz. Rodeada estoy, Señor, háblame al corazón. Necesito entender el misterio de la vida. Siento tu voz muy fuerte que me llama y me dice quiero mostrarte, pero tienes que buscarme. Que me llama y me dice quiero mostrarte, pero tienes que buscarme, buscando me hallarás. Siento tu voz tan clara que me llama y me dice quiero abrirte, pero tienes que tocarme y la puerta te abriré. Abriré.